La escuela pública y gratuita es maravillosa y hermosa. En la escuela nos divertimos, tenemos muchas materias. El horario es de 8 a.m. hasta las 16:20. El que llega tarde tiene una falta porque no respeta las normas de la escuela. La profe Vivi nos enseña cosas difíciles para que nos salgan bien. Pero cuando es hora de hacer la prueba, a veces pueden ser difíciles o fáciles. Los miércoles tenemos natación donde aprendemos muchas cosas y nos divertimos. Hoy visitamos la radio después de practicar talleres. También visitamos el Museo de Ciencias Naturales, que queda a 2 cuadras de la escuela. Al mediodía nos tomamos un rato para almorzar. En el comedor a veces la comida es rica y otras no nos gusta. Además, tenemos una biblioteca en el aula y casi todos los días tenemos un rato para leer. También podemos aprovechar el recreo. Todas estas cosas y mucho más tenemos en la escuela número 17 del Distrito Escolar 2 Presidente Uriburu.